En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Por la casa, y aunque poco nos vemos, para las que cantan. Para las desilusionadas. Para las flamencas. Para las que saben escuchar. Para todas las personas que nos escuchan, Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos las chicas y el chico de Las Somos Todas. Como siempre, tengo aquí a mi derecha a Valle. Valle, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo a Toñi, buenas tardes, Toñi. Hola, buenas tardes. Y tengo a Sena también, Sena. Hola, Loli, buenas tardes, hola a todas y todos. Y ahí en el equipo tenemos a Sema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sema. Pues nada, ya sin más, vamos a empezar con un spot que han hecho una serie de personas que ahora mismo van a escuchar, pero no sin antes saludar a una oyente que me ha escrito, que se llama Zulma, y que nos ha dicho que la música que pusimos el otro día del hombre rumano, ¿os acordáis? Que era con que cantaba primero como un hombre y luego como una mujer, que era un contratenor. Y que era muy bueno a su juicio. Yo, como no entiendo mucho de música, a ella le pareció. No es la primera persona que me dice que era muy bueno. Es la segunda. En fin, pues era contratenor. Y ella siempre nos hace algún comentario y se lo agradecemos y la saludamos desde aquí. También saludamos a Lola Cecilia, que está trabajando. Y también saludamos a Lola Bello, que está estudiando, y como ya se termina el curso, pues todo el mundo está muy ocupado. Pues vamos con ese spot que decíamos. Las mujeres que abortan son adolescentes, adultas. Usaron métodos anticonceptivos. No los usaron. Están casadas. Solteras. Viudas. Divorciadas. Están solas. Acompañadas. Tuvieron educación sexual. Jamás hablaron de sexo con nadie. Son católicas. Judías. Musulmanas. Evangélicas. No creen en nada. Creen en otras cosas. Quieren tener hijos. No quieren tenerlos. Ya los tienen. Son pobres. Trabajan. Temen ser despedidas. No tienen trabajo. Tienen un buen salario. No tienen nada. Tuvieron relaciones sexuales con el novio. Con el marido. Con el amante. Fueron abusadas por su propio padre. Violadas en un bar. En la calle. Por uno. Por varios. Están a favor del derecho al aborto. Están en contra. Viven en la ciudad. En el campo. En el norte. En el sur. Lo hacen con dudas. Están seguras de lo que hacen. Van a la universidad. No terminaron la escuela primaria. Se lo dicen a su madre. A su padre. Lo cuentan a sus amigas. No se lo cuentan a nadie. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Porque no queremos que corran el riesgo de morir en el intento. No queremos que nos condenen a la clandestinidad. Aborto legal. Libre. Seguro. Gratuito. Soy yo. Eres tú. Somos todas. Bueno, esto viene a cuento con la polémica que hay a este estado que, como dice Jorge Reverte en El País, el estado que defiende Gallardón, que garantizará el derecho a nacer, pero no el de vivir dignamente. Y ya vamos con las noticias de nuestra ciudad, sobre todo culturales, que ha habido esta semana. Por ejemplo, ha habido mucha actividad, ha habido un teatro del Aula Municipal de Teatro con el Instituto Nicolás Copérnico, que representó la obra de Molière, El avaro. El avaro, o también como se le llama, La escuela de la mentira, es una comedia en prosa de 5 actos y se estrenó en 1668. Y el tema está inspirado en una obra de Plauto. La verdad que lo hicieron estupendamente los chiquillos y chiquillas del colegio, del Instituto Nicolás Copérnico. Y además es una obra larga porque dura 2 horas, sin embargo, por lo menos a mí, se me hizo cortísima. Es que El avaro es una obra que es fabulosa, El avaro de Molière, que se ha llevado al cine un montón de veces, pero a mí me parece que como obra de teatro tiene mucho. Y luego, la verdad que en el cine mucha gente la recordará porque la última creo que la hizo Al Pacino. Y era una maravilla de... Y en cuanto a los chicos, bueno, Luis, enhorabuena, porque hace un trabajo tan fantástico en esta ciudad, que es impresionante cómo coge a este grupo de niños y niñas y chicos y chicas jóvenes, incluso en la aula municipal de teatro con personas adultas, y cómo puede llevar a cabo toda esa cantidad de montajes con este tipo de obras, además, El avaro de 2 horas, que yo sé lo difícil que es dirigir una cosa de estas, y más de 2 horas, o sea, 2 horas ahí con... Y enhorabuena a los chicos y enhorabuena a Luis porque siga haciendo esta labor tan magnífica y creando también, creando expectación y afición al teatro, que es muy importante. Lleva muchos años, Luis. Yo creo que debe llevar por lo menos 20 o sí, por sí, ahí, lleva un montón. Y muy de verdad que es que la gente no ve lo que hay detrás de toda esa... Sí, sí. De una representación de 2 horas, pero es tremendo porque es muchísimo trabajo. Y bueno, es enhorabuena. Pues también, hablando de años, este año se cumplieron 25 años de la escuela de fútbol, municipal de fútbol. Y también hay que darle la enhorabuena a su director, Antonio Pedraza, que ha venido alguna vez aquí a este programa, porque es incombustible, ¿eh? 25 años ahí, llevando tantos equipos, tantos chiquillos y niñas ya también, durante tantos años, la verdad que tiene mucho, mucho mérito. Eso, ¿eh? Es un lujo. Ese hombre es un lujo, de verdad, ¿eh? Un hombre, como digo, incombustible, de los imprescindibles. Sí, pero como el deporte, el fútbol siempre tendrá clientes. Sí. Si fuera otro deporte, a lo mejor se aburrían, se cansaban, lo dejaban. Habría temporadas que tendría más alumnos y alumnas, otras temporadas tendría menos, pero el fútbol bate. Pero bueno, mientras están jugando al fútbol, pues hombre, ya saben, claro, ¿no? Es bueno, es un deporte, sí, y además deporte. Es un deporte de equipo, sí. De equipo, que hacen, previene de muchas cosas, ¿no? De malos hábitos que pueden tener cuando sean adolescentes o sean entre la juventud. Es un deporte sano, lo que pasa que es que cuando se empieza a relacionar ya con muchos dineros, y con mucho dinero y con mucha... Entonces empieza a desvirtuarse, he dicho bien, ¿verdad? Sí. Desvirtuarse. Y más que nada porque bueno, ahí hay otra serie de conflictos, de intereses y tal, pero el deporte en sí es sano, es muy sano. Y los niños, claro, saben de eso, de que se lo pasan bien. Y... Claro. Y hablando de deportes, ya está convocada la carrera Ribera del Genil, que será en junio, creo. Es una carrera nocturna que también, no sé qué número hace, pero ya hace años que se hizo, por lo menos en 2003, estaba David Deli de concejal de deporte. Y el cartel de la carrera este año la ha hecho Jerónimo Díaz, que es el artista ecijano. No sé si habéis visto la exposición que hay en el Palacio de Benamejí, que es magnífica. De pinturas inacabadas. Bueno, pues ha hecho un cartel de la, para mi gusto, de la carrera del Genil, de la Ribera del Genil, fabuloso. Se sale de lo corriente. A mí me ha gustado mucho. No lo he visto. Está no, por ahí. No, tampoco. ¿Está repartido? Sí, yo lo he visto en algún sitio puesto, sí. Y en internet, por supuesto. También Asaenes hizo una representación teatral flamenca, La venta de los gatos, para, como dijimos aquí, para sacar dinerillo para sus actividades, ya que no hay subvenciones. Y también nuestro amigo Roberto presentó el sábado, en el Ateneo Ecijano, El regazo loco, un CD con canciones, música y recitado de poesías. O sea que este año, esta semana ha habido muchas cosas. Hablando de Ateneo, vamos a felicitar la llegada a este mundo. Se tuvo que, el domingo había un cuentacuentos y se tuvo que suspender por motivo de las premuras del parto de la niña que quería nacer, ya ver la luz del Celeste, mundo. ¿No? Celeste Luna Varela. Precioso. Que, bueno, pues ha venido al mundo y nos alegramos mucho, a ver si contribuye a mejorarlo, ya que ha venido, que venga a mejorarlo. Y también el sábado en Sol Mayor hubo un tributo a Loquillo y los trogloditas y a Fito y los Fitipaldis. Como tú en un sitio como este, ¿qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a cazar? Juegos conmigo, mujer fatal, siempre con problemas, mujer fatal, siempre con problemas. ¡Ja! Nena, o es que vas a llorar. Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. ¿Os ha gustado la canción? Pues ahora vamos a poner, como no tenemos entrevista hoy, vamos a poner un pequeño resumen de una intervención que tuvo una ecijana que se llama Nuria López Marín, que es secretaria de Comisiones Obreras de Empleo a nivel de Andalucía y que nos habló en las pasadas jornadas feministas que organizó Izquierda Unida sobre la reforma laboral, cómo nos afecta a las mujeres. Bueno, pues después de escuchar a Alba, yo creo que hay muchas cosas que se explican y que son consustanciales a la sociedad en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Yo, en primer lugar, me gustaría agradecer a Izquierda Unida la realización de esta jornada y la invitación que me realiza especialmente a mí y a mi organización, a Comisiones Obreras, por supuesto, y sobre todo a Loli, ¿no?, por la lucha constante por la igualdad de las mujeres ecijanas, y por esa lucha feminista que es consustancial, sin duda, porque la igualdad va unida a la lucha de clase y a la lucha del movimiento obrero. Y también me vaya a permitir que, como están los compañeros de Comisiones Obreras de Écija también compartiendo esta jornada, pues haga un reconocimiento a la labor diaria que realizan los compañeros y compañeras de la delegación de Écija, porque aunque ellos no hacen actuaciones estrellas para que salgan en los medios de comunicación, diariamente con su esfuerzo, con su compromiso militante y con su compromiso con la clase trabajadora écijana, defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, no solamente écijanos, sino del conjunto de la clase obrera de Andalucía. Y eso es desde la negociación de convenios, conflictos, pero también con la movilización activa en el día a día. Yo creo que hoy, que el sindicalismo de clase está siendo vilipendiado por esos medios de comunicación, nunca lo olvidemos, al servicio del capital, al servicio de las grandes empresas, porque Berlusconi es uno de sus máximos exponentes, pues yo creo que es importante que destaquemos y que nos reconozcamos la labor que realiza el sindicalismo de clase y los compañeros que están a la vanguardia del mismo. Y si constante es la lucha del movimiento obrero, también es constante la lucha silenciosa que ha tenido lugar en el siglo XX y en el siglo XXI por la mayoría silenciosa de las mujeres que han conquistado derechos laborales, derechos sociales, derechos civiles y derechos democráticos en muchísimas partes del mundo. Es verdad que todavía hay excepciones, pero es claro y es evidente y es palpable que la mujer ha contribuido con esa lucha silenciosa a que en muchísimos países pues se alcance una pequeña cota de igualdad. Yo creo que es importante reconocerlo, sería absurdo no hacerlo, porque si no nos sacaríamos el elemento positivo que es que la organización y el activismo de las mujeres también puede cambiar el mundo, ¿no? Yo creo que es necesario que nos lo reconozcamos. En nuestro país, evidentemente, también ha habido avances. También sería absurdo no reconocerlo. Las mujeres estamos participando mucho más en el empleo, estamos alcanzando puestos de dirección y, bueno, un elemento que a mí siempre me llama la atención, siempre hablando antes de la crisis, porque la crisis lo ha cambiado todo, pero en 1994 en España había, en Andalucía, perdona, había 500.000 mujeres trabajando. Y en el 2009, ya incluso en la propia, dentro de la propia crisis, que la situamos en 2007, había 1.193.000. Las mujeres hemos duplicado la presencia en el mercado laboral y lo hemos hecho a través de distintas estrategias, algunas individuales y otras colectivas. La formación coincide tanto la individual como la colectiva, porque las mujeres hemos realizado esfuerzos, hemos hecho inversión, pero también ha sido una inversión colectiva. La educación pública ha contribuido a través del sistema de becas y la articulación de un sistema universal al que las mujeres hayamos ido copando a través de la formación el mercado de trabajo y sobre todo en algunos puestos y en algunos sectores altamente feminizados como las administraciones públicas, y por eso es importante atender a cómo los recortes están afectando al empleo femenino que se da en la educación, que se da en la sanidad y que se da pues en el arco del cuarto pilar del sistema de la dependencia. Estas estrategias han ido limitando algunas de las discriminaciones que sufrimos en el mercado laboral. Se hablaba también algo aquí anteriormente. Las discriminaciones horizontales, las que teníamos para acceder a determinados sectores. En España todos conocemos que ha habido una burbuja inmobiliaria que se ha centrado en el sector de la construcción, que estaba totalmente copado por los hombres y que la mujer ha tenido muy difícil acceso al mercado laboral. Pero también en la industria y también en otros sectores que han impedido que la mujer pues haya tenido presencia, y esa es una de las grandes discriminaciones, y por eso la crisis en un principio no afectó, y los datos que aparecían era que no afectaba a la mujer, pero que en un segundo momento, cuando ya no hay circulante, cuando no hay capacidad económica ni poder adquisitivo, y el sector de la construcción se para, afecta posteriormente al sector servicios, y ahí sí que tenía una gran presencia la mujer, donde se da otro tipo de discriminaciones que son las verticales, porque las mujeres hemos ocupado los puestos bajos, y no solamente, y eso sí que es verdad que en la, hay problemas que son de la pirámide superior, de los puestos superiores, y que hayan ido accediendo mujeres con alto nivel adquisitivo, pero la barrera de la formación ha permitido romper muchísimas barreras de poder ir accediendo a puestos superiores. El problema está que cuando esto, bueno, que cuando encontramos en determinados sectores que la mujer se ha situado con independencia de la formación, es que se le ha negado la posibilidad, pues, de ir a tener una carrera profesional y una promoción profesional igual que el resto de sus compañeros. Junto a estas discriminaciones horizontales y verticales de acceso a sectores, pero también a distintos escalones en la carrera profesional y la trayectoria de la mujer, tenemos otra, que es el salario. Evidentemente, la mujer tendría que trabajar 12 días más al año para tener igual salario que el resto de los compañeros por realizar el mismo oficio y el mismo tiempo. Pero además, sufrimos las consecuencias de que, como somos las esclavas del contrato a tiempo parcial, no voluntario, ojalá pudiera ser voluntario y se pudiera decidir si lo quisiera tanto el hombre como la mujer, pero por desgracia las mujeres que están obligadas a tener un contrato parcial les gustaría tener una jornada completa y les gustaría tener una estabilidad, pero somos esclavas del contrato a tiempo parcial y del contrato temporal mal utilizado por parte de los empresarios, y eso ha mermado, por la rotación que se produce de entradas y salidas al mercado laboral, ha mermado que cuando nos quedamos en paro tengamos unas prestaciones dignas. Si comparamos a un hombre y a una mujer que se quedan en paro, la mujer tiene un 18% menos, tanto de tiempo como de salario, en la, de cuantía de las prestaciones. Por tanto, también somos perjudicadas por la rotación y por el tipo de contrato que se nos asigna. Y eso tiene su efecto en la jubilación. Porque, claro, si cobramos menos, trabajamos, entramos y salimos, tenemos por tanto lagunas. Si cobramos menos, eso tiene una consecuencia en la jubilación, y cobramos un 40% o recuperamos un 40% menos que el resto de los compañeros cuando nos jubilamos. Esto hace que tengamos que por eso defendamos desde el movimiento sindical y de clase la importancia que tiene el sistema de dependencia en su doble vertiente, porque somos usuarias y porque también somos prestadoras del servicio. Porque la mayoría de las mujeres que reciben el servicio de dependencia tienen más de 80 años y con una pensión de un 40% menos viven en peores condiciones y por tanto requieren de las administraciones públicas para que al final de su vida tengan una calidad. Y por eso creo que es importante también destacar el impacto que tiene los recortes en el sistema de la dependencia en la mujer en su doble vertiente, como usuaria de esas prestaciones y como prestadora, porque el empleo se ve mermado, se ve ampliamente mermado. Esta es un poco la situación que tenemos en el mercado laboral. A pesar de la crisis se siguen dando estas discriminaciones y se van incrementando. La ley de igualdad, la ley efectiva para la igualdad de hombres y mujeres, establecía un instrumento que nosotros desde Comisiones Obreras lo defendimos y lo seguimos defendiendo como un instrumento clave. Lo marcaba antes cuando hablaba al inicio de estar aquí con la televisión, y eran los planes de igualdad y las medidas de conciliación y de igualdad que se recogían a través de los convenios colectivos en las distintas empresas. Esto ha permitido que muchísimas mujeres, porque la ley establecía la obligación que en las empresas de más de 250 trabajadoras y trabajadores de plantilla, fuera obligatorio incorporar esos planes de igualdad para que las mujeres accedieran en condiciones de igualdad a la estabilidad, a la promoción, a la dirección de las empresas, y se hicieran una evaluación y se pusieran estos mecanismos para corregir las desviaciones. Y en las empresas menores hacía una recomendación, pero a través de los convenios colectivos, los compañeros y compañeras del sindicato que están en las mesas de negociación tenían la obligación de llevar en la plataforma reivindicativa las medidas para permitir que las mujeres, pues, nos situáramos en el mercado de trabajo y en la empresa en concreto en el mismo nivel que el resto de compañeros y limar las diferencias y las discriminaciones que existían. Claro, pero si ahora uno de los elementos que toca la reforma laboral, que anula la reforma laboral, que agrede la reforma laboral, son los convenios colectivos, instrumento clave donde se incorporaban los planes de igualdad y las medidas de conciliación y de igualdad, las mujeres no es que seamos doblemente discriminadas, es que somos vilipendiadas por una reforma laboral que nos hace retroceder al siglo XIX, porque lo único que buscan con esta reforma es que haya una mano de obra barata, abundante, callada, con miedo, y que sea sumisa a las decisiones del amo en el centro de trabajo, para que después en la sociedad sea igualmente una mayoría social callada, sumisa y que no se rebele contra su modelo de sociedad que están implantando a través de esa reforma que dicen que vamos a ser modernos. Pero yo con esa modernidad, desde luego, creo que no tenemos que comulgar. Todo esto, con la incorporación de esa ley y esos planes de igualdad, nosotros pensábamos que íbamos a conseguir que las mujeres pues abrieran otra brecha, no solamente de la incorporación, como se había dado durante los 15 años anteriores, sino que con los planes de igualdad pensábamos que íbamos a conseguir esa estabilidad, esa igualdad retributiva y esa igualdad de promoción en los centros de trabajo. Pero llega la crisis y ahí ya se produce pues una excusa perfecta para cometer todas estas reformas. Y yo creo que no tenemos que olvidar nunca quiénes son los causantes de la crisis, porque hay causantes de la crisis. Esto no es porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, ni porque nos hayamos comprado una vivienda, ojo, de VPO, porque los trabajadores, la mayoría, nos hemos comprado una vivienda de VPO, y por cierto, también tenemos derecho a una vivienda digna, y también en propiedad, ¿por qué no? Y hay unos causantes de la crisis, y estos son las grandes empresas y los empresarios financieros y bancarios, que también son empresarios, porque Botín también es un empresario, y las Coplovi. Estos empresarios y estas grandes multinacionales, con sus juegos especulativos, incrementan las burbujas y crean un sistema ficticio, que en un momento determinado le viene bien y lo rompen para imponernos la sociedad y el modelo de sociedad que nos están imponiendo por la vía de los hechos. Pero también hay otros responsables, copartícipes necesarios, que son los países nacionales, los gobiernos nacionales, que han permitido que estos grandes empresarios jueguen sin ningún tipo de norma y han dejado hacer. Y dejar hacer forma parte de la misma cara de la moneda que el hacer. Y por tanto son igualmente cómplices gobiernos nacionales. No olvidemos que en Europa, en el momento donde empieza la crisis, estamos gobernados por la mayoría de los países estamos gobernados por partidos de derecha, y por algunos en España que se arrodillaron a las políticas de derecha. Yo creo que esto también es importante que se parta desde, o que siempre se recuerde, porque no se nos puede olvidar, porque nos meten en el bombardeo la cabeza todos los días de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y es incierto. Aquí hay alguien que está imponiendo esta situación para cometer esa reforma injusta que tiene consecuencias brutales. Las consecuencias brutales las conocéis todas las que estáis aquí, todos los que estáis aquí perfectamente, y se llaman 6.200.000 personas en España que quieren trabajar y no quieren hacerlo, y no pueden hacerlo. Porque también ya se escucha desde hace tiempo como una excusa que las personas en paro es que no hacen lo que tienen que hacer para encontrar un empleo. Y se intenta cargar a la clase trabajadora con una situación que no es personal, que es propia de un país. Y el paro es un problema de país, de incapacidad productiva de las empresas para generar trabajo, para generar riqueza, incapacidad de un gobierno de planificar la economía y decir dónde somos buenos y hacia dónde tenemos que orientarnos para que nuestras empresas creen empleo, empleo de calidad. Por tanto, no es un problema personal el paro, es un problema de país y hay que afrontarlo como un problema de país. Y no se puede decir que los trabajadores que están en paro son unos vagos y criminalizar a esas personas para cometer otra reforma que ya también han empezado, que es el ataque a las prestaciones sociales y a las coberturas sociales que tienen las personas en paro. No solamente han empezado rebajando los criterios de acceso, o sea, aumentando los criterios de acceso, en el caso de la renta activa de inserción, que, ojo, la mayoría eran mujeres porque no cumplían los requisitos para entrar en las prestaciones contributivas y se acogían a la RAI, a la renta de inserción, son 400 euros, pero la mayoría son mujeres y esto se ha incrementado los requisitos para acceder. Por tanto, van a quedar muchas más mujeres fuera, muchas más mujeres desprotegidas. Pero también se incrementa la posibilidad de que una persona con 55 años, antes con 52, 55, 3 años, en plena crisis económica, se pudiera acoger al paro y coger la jubilación. Y estos requisitos se han endurecido, no solamente trasladando la edad de 52 a 55, sino también estableciendo una limitación, y es que ahora no solamente se tiene en cuenta la condición personal del trabajador o la trabajadora, sino de la unidad familiar. Bienvenida a la familia de nuevo al reino de... Evidentemente, yo tenía unos datos, ayer sacando los datos de ECIS, a mí me sorprendía el incremento brutal, incluso en plena crisis económica, del paro, o sea, no en plena crisis económica, sino que es que ya llevamos 6 años de crisis. Y a pesar de eso sigue creciendo el paro. Y sigue creciendo el paro en las mujeres. En 2009 había 3.800 personas en paro. Ahora mismo hay 6.000 personas. Y de ellas, 3.000 son mujeres. Registradas con el trabajo que cuesta que una mujer se registre, porque tiene un lastre de esa cultura machista, patriarcal, de que no los cuida, de que la mujer tiene que estar los cuidados, tiene que estar en la casa. Cuando la mujer da el salto, tiene que registrarse para que sepa que allí hay una demandante de empleo. A pesar de eso, la mitad de la población de Écija que está registrada en las oficinas públicas son mujeres. Y de ellas, la mayoría entre 25 y 44 años. En plena efervescencia y en plena vida laboral. Y eso va a suponer que si estas personas están paradas ahora, no van a tener salario para contribuir a un sistema de prestaciones cuando se tengan que jubilar, porque no van a poder acceder al techo mínimo para entrar en la jubilación, que son, como sabéis, 15 años de cotización. Una situación dramática en la que, a pesar de eso, el gobierno, el presidente de este país, se permite el lujo de decirnos que tengamos paciencia. Que tengamos paciencia, que vamos a salir algún día de la crisis. Ya no sabemos si en 2014, en 2015, en 2016, cuando lleguemos seguramente nos dirá otra fecha. Y llama radicales a quienes luchan para que no se les expulse de su casa, porque no pueden pagar su vivienda. Y los trabajadores no queremos que nos regalen nada. Queremos trabajar y pagar nuestras deudas, pero que nos dejen trabajar. Y nos llama radicales. Yo creo que yo siempre lo califico de que esto es una desfachatez total y absoluta, y hay que tener en las personas rebeldía y hay que cuestionar todo lo que nos están haciendo, porque lo que nos están imponiendo es un modelo de sociedad radicalmente distinta. ¿Qué tiene que pasar en este país con 6 millones de personas en paro, con miles de personas expulsadas de sus casas, para que el gobierno se dé cuenta de que sus políticas, sus reformas, sus ajustes y sus recortes son injustos y regresivos? ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que está demostrado que sus políticas están fracasadas. Hay que decírselo al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, que algunos de ellos, por desgracia, muchos los votaron, y esto hay que decírselo. Y lo comprobamos en los datos y en los dramas personales. Cuando nuestra juventud tiene que volver a coger la maleta, como hicieron sus abuelos y sus abuelas, y tener que emigrar otra vez a otros países. Cuando los abuelos y las abuelas tienen que soportar que se les rebaje sus pensiones, porque no subir el IPC es bajar sus pensiones, a pesar de que todos los productos suban, y sustentar la unidad familiar, porque en muchas familias es la pensión del abuelo y la pensión de la abuela la que está soportando. ¿Y qué tiene que pasar en este país para que nos demos cuenta de que nos están imponiendo un sistema nuevamente en el que la familia tiene que ser como Dios manda? El hombre a trabajar de sol a sol y la mujer a la casa. Y las peras con las peras y las manzanas con las manzanas, como decía aquella, ¿no? Y el gobierno está echando por tierra, y en esto ya entro en la reforma laboral para no dar muchas más vueltas, el gobierno está echando por tierra lo que hemos conseguido la clase trabajadora con mucho esfuerzo, con mucho granito de arena, renunciando a muchas cosas, y lo está echando todo por tierra, ¿no? Y la reforma laboral es la pieza clave. No, yo sé que la vivienda ha causado mucho, es dramático, ¿no? Pero es la reforma laboral la clave, porque es la que impone que haya una mano de obra callada y silenciosa y dócil, porque el empleo es lo fundamental para emanciparse, y las mujeres eso lo sabemos. El empleo es clave, es el que te permite tener una independencia económica, social y de empoderamiento personal. Pero si no tenemos este trabajo, o si hay un montón de personas que están dispuestas a trabajar porque la necesidad es cruciante y es necesaria para comer, pues nos callamos, aguantamos y ya no protestamos. Y cada vez nos van rebajando las condiciones laborales. Por eso la reforma laboral es clave. Animaros a que sigáis realizando lo que realizáis, el compromiso militante, y que nunca olvidemos que la igualdad de oportunidades, el movimiento feminista, siempre es consustancial a la lucha de clase. Así que ánimo y a seguir peleando por el pueblo de Écija, por las mujeres, por sus hombres, pero también por la igualdad de oportunidades en este país. Así que muchas gracias a vosotras. Vamos a hablar hoy de un libro que estamos leyendo en nuestro taller de literatura de la Asociación Hierbabuena, que por si alguien no lo sabe todavía, se hace todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Es un taller donde hablamos de libros y de textos que escogemos y leemos y comentamos. Entonces, la biblioteca pública, pues Tomás Bebía colabora con nosotras y también nos deja lotes de libros para leer de vez en cuando. Y esta vez nos ha prestado un lote de libros que se llama La Tierra Negra. Y narra el episodio vital de unos fugitivos de la Guerra Civil que estuvieron escondidos en una cueva durante 7 años y que tras la muerte de uno de ellos se jugaron la vida para que su cadáver fuera enterrado. Fuera enterrado como se entierra a los hombres. Este escritor, que se llama Manuel Moya, el que escribió La Tierra Negra, es un escritor y es poeta también. Es de un pueblo de Huelva muy bonito, yo he estado allí, no sé si lo conocéis, que se llama Fuenteridos. No, no conozco. Y la verdad que está muy bien escrito, con una expresión muy natural, muy, muy fresca. Y además tiene una cosa muy curiosa, que tiene vocabulario de la zona. Hay muchas palabras que ni yo entiendo, porque son palabras rurales del campo, de la zona de allí, para nombrar a las plantas, a los animales, las acciones del campo. Dice que algunas de esas palabras que vienen ya se están perdiendo. En fin, La Tierra Negra es una novela sobre la condición humana y sobre la dignidad de las personas, tanto en la vida como en la muerte. Si alguien quiere leer con nosotras, ya saben, los miércoles, en la calle Azofaifo, número 10. Ahora es 18. Ahora es 10. Ay, perdón, ahora es 18. Sí, que lo han cambiado. Pues tiene su casa para venir los miércoles a las 7:30 a hablar de literatura. También hay que decir que en la calle, nuestra sede también, hay clases para personas inmigrantes, que venimos dando desde hace más de 10 años, y son los martes y los jueves de 11 a 12:30. Bueno, pues después de la publicidad de nuestra asociación, vamos con el cine. ¿Habéis visto alguna película? Pues no sé. Estos días no he visto mucho cine. ¿De qué nos quieres hablar tú? Estamos tan atareadas que no vemos nada. Pues yo sí he visto. Yo he visto una película del año 2000 que ganó la Palma de Oro en Cannes y se llama Pan y Rosas, de Ken Loach. Sí, maravilloso. Wow, maravilloso director, ¿verdad? Yo creo que es uno de... Yo no sé si diría que es mi favorito, pero se puede decir que sí, de los... Sí, es muy bueno. Sí. O sea, hace una... De todas las películas que veo de él, me encantan. Todas. Café Irlandés, Lloviendo Piedras, no sé, ahora se me ocurre La Camioneta, tiene tantas. Sí, esto todo. Pues la protagonizan esta película Pilar Padilla y Adrien Brody, que a mí me suena ese chico, no sé de qué película, no sé si tú lo conoces. Adrien Brody. Sí, lo conozco. Me he quedado en blanco porque ahora no te sabría decir, pero sí, es un... No sé, ya recordaré a lo largo del programa. De la tarde. Pero sí, no, ahora no sé qué ha hecho Adrien Brody, pero es uno de los más reconocidos, que están ahora los que están más de moda, digamos, de alguna forma, ¿no? O bueno, los que están trabajando más últimamente. Es una película que es dura, es muy dura, porque habla de las personas que van a trabajar a América, de los inmigrantes que van a América, y las condiciones a que les someten, ¿no? Entonces es unas chicas latinoamericanas que van a trabajar a una empresa de limpieza, y allí pues las tienen en unas condiciones de explotación, ¿no? Entonces hablan cómo se rebelan, ¿no? Conocen a un sindicalista que les ayuda y se rebelan contra el capitalismo aquel opresor. El sistema. Contra el sistema. Y bueno, está muy interesante porque cuenta varias historias, pero sí, es que este hombre es único. Es único para lo que es el cine social y costumbrista. Lo cuenta, lo hace todo de una forma, lo relata de una forma, que no, aparte de ser películas, generalmente tienen siempre, no sé, tiene alguna que no, pero siempre tiene un toque de humor sencillo, o sea, siempre le saca a la vida, siempre ese toque de humor, aunque sean historias casi todas bastante duras, pero siempre tiene ese toque que hace que se te hagan las películas muy agradables de ver y se te quede el mensaje. A mí me gusta mucho. Yo los lunes lo que veo es El Águila Negra. Y esta noche El Gran Hotel, la serie esa que a mí y a nosotros nos gusta. La televisión, no, claro. No, vemos películas cuando hay, pero vamos, el lunes como empieza La Águila Negra, la segunda parte, pues la vemos. En la televisión últimamente están poniendo bastantes, ¿hay alguna película que ponen así? El Gran Hotel, la segunda parte también, a mí me gusta. Películas que están poniendo, ponen muchas también de estas, de tiros y de coches y carreras de coches, y pues, a mí es que no me gusta ese estilo de historias, pero bueno, pone muchas. Pues esta película, vuelvo a la película, de Pan y Rosas, está inspirada en una cosa que yo no conocía, y es que a principios de 1912, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, estalló una huelga que fue conocida como Pan y Rosas, y estaba protagonizada por obreras textiles que sintetizaban en esta consigna sus demandas por aumento de salario y por mejores condiciones de vida. En esta huelga, el comité de huelga hizo guarderías y comedores comunitarios para los hijos de las obreras, intentando facilitar la participación de las trabajadoras en el conflicto. Y además, la organización, que se llama Workers of the World, que quiere decir Trabajadoras del Mundo, inauguró reuniones de niños y niñas en el sindicato para discutir con sus madres por qué sus madres y sus padres estaban en huelga. Y bueno, se los envía a los niños, mientras las madres están en huelga, se envían a los niños y a las niñas a otras ciudades, donde los acogen familias solidarias con la lucha obrera. Y el primer tren, que salió con 120 niños, salió el tren, y cuando va a salir el segundo, la policía desata la represión contra los niños y las mujeres. Y entonces el conflicto, pues ya a los periódicos de todo el país, y aumentó la solidaridad de las huelguistas. Entonces, como tuvo tanta repercusión mediática y tanta solidaridad, los patrones aceptaron la jornada laboral reducida y el aumento de los salarios. Claro. Hay que protestar. Es que cuando, claro, cuando las cosas no son justas, hay que decirlo y hay que... Sí. Se intenta... Porque parece que siempre las cosas... es que ¿para qué vas a revolver? ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué tal? No sé qué. Pero eso es revolver. Pero si se pasa en plan pacífico y resulta que los que al final lo convierten en algo agresivo, pues es la otra parte, generalmente. Pero fíjate qué organización, con acogida de niños y niñas. Fantástico. Es que los americanos cuando se ponen... el pueblo americano cuando se pone es tremendo. De verdad, es se así. Llama así, la revolución de Pan y Rosas. Bueno, pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Vamos a hablar de un artículo que hemos visto en El País, muy interesante, que se llama urbanitas felices a golpe de azada. Efectivamente. Toñi, ¿por qué están tan felices los urbanitas? Una por una cosa y un tema y un asunto que lleva ya muchos años Izquierda Unida pidiéndolo aquí en Écija. Y que ya tenemos una muestra de ello, tenemos una muestra en La Luciana, que son los huertos sociales. Y entonces resulta que y se encargan de ellos jóvenes, parados y jubilados, recuperan espacios donde han plantado un huerto, y esto ha sido en Alicante. Dos parados, uno de ellos tenía un era un fontanero de 48 años con tres infartos y no tenía trabajo, y entonces dice que se ha sentido desde que está dedicado a ver crecer las acelgas que ellos han plantado, se siente liberado. Y lo han hecho en un solar donde antes era un aparcamiento, que estaba allí aquello abandonado, donde había muchas ratas, pues lo han limpiado, lo han averiguado y han plantado su estas plantas. Además, esto de la iniciativa esta vecina se engloba en una filosofía de la Guerrilla Verde, que fue un movimiento que nació en Estados Unidos en los años 70, en el siglo pasado, con el objetivo de recuperar para la ciudadanía espacios urbanos degradados. Y claro, lo que no sabían estas dos personas era que eso le iba a ayudar interiormente a ellos para sentirse útiles y, por lo tanto, felices, y no estar en su casa allí dándole vuelta a la cabeza a su situación. Entonces, el primer ayuntamiento de esto que empezó con esta iniciativa fue el ayuntamiento de Altea. Luego ya le han seguido muchísimos pueblos de la zona de la Comunidad Valenciana, donde han seguido poniendo. Sí, el problema dice que, bueno, el problema de los solares abandonados está en todas las ciudades. Aquí en Écija hay un montón de solares abandonados, que como consecuencia de la especulación, ¿no?, inmobiliaria. Y entonces, pues en Altea, en vez de tenerlos, como hay aquí algunos, llenos de jaramagos, pues lo han repartido entre las familias, que jóvenes, parados, jubilados, y han puesto allí su huerto. Y dice, el siguiente paso será introducir cabras y gallinas que puedan generar compost. La meta es que el huerto sea autónomo y que la gente viva y coma mejor y quizás sean más felices. Hombre, además, dice que Altea puede presumir porque tiene 200 personas que están cultivando aquello, que no lo hacen herbicidas o pesticidas, y hay además lista de espera. Y además que cuesta muy poco, es una iniciativa que no cuesta dinero, solo cuesta el que la gente pues quiera estar ahí poniendo un poquito de su esfuerzo y su trabajo. Yo creo que hay mucha gente que estaría dispuesta, aquí como en todos los sitios, a hacerlo. Dímelo si a mí. Se les deja. Dímelo a mí, sí. Lo llevo solicitando dos años. Como los huertos que van a poner aquí, ¿no? Eso. Además, también dice que en Altea han recuperado semillas autóctonas. Exactamente. Que se habían perdido el 80% de sus semillas autóctonas. Claro. Eso es muy interesante, porque con esto de Monsanto y los transgénicos, se están perdiendo las semillas. Están perdiendo eso. Es un proyecto también que tiene la Junta de Andalucía, de hacer el banco de tierras y recuperar semillas, y un banco de semillas, para que no se pierdan las semillas autóctonas y no tengamos que depender de la especulación también, sí, claro, de las semillas. Porque vamos, ya es el colmo, ya que no podamos sembrar un año y seguir sacando de nuestra propia cosecha nuestras semillas para seguir plantando nuestras semillas. No, es que así se compran todos los años, pero no se puede utilizar. Es claro. Poco. De todas formas, en Andalucía está, creo, la más grande que hay de este tema. ¿El qué? ¿La explotación? No, la explotación. Bueno, explotación hay mucho en Andalucía, sí. Pero. Y explotado en todo España. Y explotado en todos los sitios. Pero que lo que es el de los transgénicos, debe haber aquí una de las más potentes, un laboratorio de los más potentes de toda España. Que esto habría que mirarlo, se tendría que mirar con bien. Que esto de los huertos no es la Luciana nada más, no lo hay en más sitios, sí lo hay en más sitios. No te estás enterando, en Valencia, en Sevilla, hay también. En Córdoba, en todas partes hay muchos. Menos aquí. En todas partes, menos aquí. Menos aquí. Bueno, vamos a insistir ahí, hasta que lo consigamos. Pero que luego nos apunten otros las medallitas. Hemos puesto los huertos ecológicos. Y no. Esto viene de que Ramila estaba, ya ves tú, el tiempo que hace. Sí. Bueno, vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete? Bueno, pues hoy tenemos. Se llevaría un susto de muerte. Cuando estaba la empresa comercial Samsung estaba grabando y preparando todos los artilugios que tienen que preparar para grabar un spot publicitario sobre una lavadora y cuando en el Polo Norte, ¿no? En el Polo Norte con su nieve y todo, cuando de pronto aparece un oso que causa el pánico entre los asistentes. La gente salió corriendo, pero lo curioso fue es que el oso se paró allí en la lavadora porque fue como un imán que no pudo resistir esa atracción que sintió. Así que fijaros lo que puede. O sea que igual vemos en el spot al oso. Pues seguramente si hubo algún listo que no le dio miedo y pues lo veremos. Ah, pero tú no has visto el spot. No. Ah, pues tiene sorpresa. Ah, ¿sí? Sí. Yo tampoco lo he visto. Entonces no lo voy a decir. Ah, vale, no. pues tiene muchísimo, lo han visto millones de personas. Sí. Mucho, no me acuerdo, pero varios millones. Es uno de los que se ven más en el YouTube. ¿En el YouTube? Ah, pues yo no lo he visto, luego lo veo. Pues tiene sorpresa. Ah, yo creí que tú lo sabías, Toñi. Entonces no lo viste. No. Ah, pues hay que verlo, pues no os lo digo. Sí. Ah, lo veo. Se llama el spot de una lavadora. Sí. Spot de una lavadora. La lavadora EcoBubble se llama, de la empresa Samsung. O Samsung. Samsung. Lavadora EcoBubble. ¿Ah? Se llama la lavadora. Pues lo veremos. Pues hay que verlo. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut, pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents, je viendrai ma douce captive. Qué genial, ¿eh? Sí, fantástico. George Moustaki. George Moustaki. Me recuerda cuando yo era chiquitilla, pero le gustaba a mi madre mucho. Y es eso, esos sonidos que te quedan de la niñez y me, sí, me da mucha penita que ya no esté aquí, bueno, como muchos otros, claro. Claro. A todo el mundo le tiene que llegar a su edad. Sí. Es sin llegarle que nos alarga la vida y cada vez somos una sociedad más mayor, no voy a decir vieja, voy a decir mayor. Mayor. Mira, no era. Pues sí, nos dejó el día 22 de mayo George Moustaki. A mí me encantan todas las canciones. Además, no sé, pero yo cuando estudiaba francés no, tenía un profesor que siempre nos ponía las letras y... Sí, porque las letras muy bonitas. Y las letras son preciosas. Sí, sí. Esto es Le Métèque, que es el extranjero, ¿no? Le Métèque. Le Métèque, es que como es un poco... Yo creo que sí. Yo no, la metedura. La metedura. No, la metedura, no, Le Métèque. Es que no, yo por no lo sé exactamente que... lo que quiere, yo creo. Le Métèque es el vagabundo, el extranjero, algo así como. El trotamundos, es que no sé sí, exactamente dónde tiene. Un... Sí, algo así. Bueno, pues vamos a hablar esta semana de una mujer que, bueno, no es tan invisible, pero que mucha gente no la conocía. A eso iba a decirte yo. Porque Ara Fama ha salido en los medios de comunicación ahora. Es una fotógrafa que se llama Annie Leibovitz. Y ¿no? Además estuvo una fotógrafa que expuso aquí en Madrid en el 2009. Estuvo aquí haciendo una exposición de... Dice, vida de una fotógrafa del 1990 a 2005 en la sala Alcalá 31 de Madrid. ¿Y cuál es la noticia? Pues que le han dado el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, aunque parece que lo lógico es que le hubiera ganado, que hubiera ganado el Príncipe de Asturias de la Arte, ya que su trabajo en la fotografía y fotografiando es una artista. Que por cierto, retrató a John Lennon justo antes de morir, porque hizo retratos de... del mundo de la farándula, de la alta sociedad americana y todo eso. Y lo que no sabéis, en plan cotilleo, esta fotógrafa da la casualidad que fue amante de otra premiada con el Príncipe de Asturias 2003, que es la escritora Susa Sontag. Muy bien. Ah, no sabía yo. No, yo no soy relación, relación que duró 16 años y que la han criticado mucho porque murió de cáncer. Y entonces ella le hizo unas fotografías y la ha expuesto. De la enfermedad. De la enfermedad y la ha expuesto. Igual que le hizo a su padre cuando murió, una fotografía muerto y también lo tiene. La exposición, entonces por eso y otros. Bueno, ella sabrá por qué lo tiene. No ha tenido polémico, alguna. No. Es que escándalo. Dice que la retrató de una manera muy natural. Natural. Claro, sí. Y luego otra vez hizo un retrato de una menor y también levantaron la alma porque, como sabéis, los americanos son tan moralistas. Son puristas. Y levantaron puritanos, y no puristas, puritanos. Puritanos. Y yo he dicho moralistas. De la moral. También, sí. Y entonces, pues claro, levantaron y entonces ella dijo que ella no pretendía, aunque estaba desnuda, no pretendía esa, bueno, llevaba como una sábana colgada, tapándole el busto y demás, que ella no pretendía exponer al mundo el desnudo de una menor, sino ver el arte que había hecho ella con la fotografía esa. Sí, bueno, eso es como todo el arte, sí, ¿no? Que depende de los ojos con que se mire. Que se mire, exactamente. Entonces, si tienes, depende qué mentalidad. Pues también otro chismarreo que voy a contar, que tuvo un problema, fue a fotografiar a la reina Isabel II de Inglaterra y resulta que para mediar la altura entre las dos, le dijo que a la reina que se quitara la corona y la otra que es Nanay de la China, y tuvieron psiquitraque una y otra. Sí, porque... Y otra cosa, que fue madre a los 52 años. Creyendo. Sí, ¡ole! Sí. Uy, qué gana. Sí. No, me parece fantástico. Sí, sí. Una sí, puede ser fue... madre cuando le dé la gana y cuando pueda y quiera y se va. Y ella lo tiene que, sí, yo tiene creo que elegir con cada, la noche, cada no mujer que, como un montón de ellos. Pero el no último lo tuvo con esa edad. No penséis que ella lo tuvo con esa edad, no. Fue una, un vientre de alquiler. No, por las que yo digo, entonces, sí. En el 2003 tuvo una que tenía 51 años y luego tuvo en 2005 dos gemelas. Ah, con un vientre fue de alquiler. Por un vientre de alquiler. Pero la primera... Por lo menos las gemelas. La primera no pone nada, pero las gemelas fueron un vientre de alquiler, que fue en el 2005. O sea, que se llevan 4 años una de la otra. Ah, pues yo leí que había sido por fecundación asistida. Claro. La primera no comenta nada, solamente que lo tuvo en el 2001 a los 51. Pero las gemelas fueron gestadas en 2005 por un vientre de alquiler. También, por lo visto, ha tenido problemas financieros de dinero porque, como todo el mundo, pues claro, se compró, tuvo fama, se compró varias casas y pidió un crédito de 24 millones de dólares. Nada más. Y estuvo... ¡Qué baratita la casa! No, es que fueron varias. Y en varias zonas de parte del mundo. Entonces estuvo a punto de perder todos sus bienes, pero finalmente llegó a un acuerdo con el banco y lo está pagando. Entonces la gente se extrañaba que una mujer que ganaba tantísimo dinero porque sus trabajos se cotizan carísimos, ¿cómo no había llegado a estos extremos? Pero claro. Pobrecita, qué pena, ¿eh? Hay que ver. No, abarca más que puede, ¿no? Que le embarguen las casas. Ay, es que se pueda meter en 24 millones de euros para comprarse unas casas. Sí, me da mucha pena. Se la embargan al que no tiene nada. Si ella tiene mucho, se la embargan. Además, que es verdad. Otra cosa. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos le otorgó el título de Leyenda Viva. Y la revista American Photo la nombró más influyente de nuestro tiempo. Ole. Muy bien, pues esa es Annie Leibovitz. Muy bien. Vamos con las convocatorias ya para ir terminando y después vamos a poner otro poquito de música de George Moustaki. Como decíamos, en el Palacio de Benamejí sigue la exposición de Jerónimo Díaz. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos también que se abre el plazo para solicitar casetas para la feria, que este año es del 10 de septiembre al 15. Del día al 15 de septiembre, muy pronto. Dos días después de la Bienal de Granada. Y el plazo es del 24 de mayo al 12 de junio. Por cierto, que la feria de este año se va a mantener igual que las anteriores. O sea, que el precio de los cacharritos va a ser el mismo. No sé si os acordáis que yo había pedido que se negociara para que bajara un poco el precio de... El primer día del niño es siempre 1,50. Sí, pero como después día, a 3 euros, a 3 que euros, ya le vale. Sí. Hombre, no está la gente para pagar 3 euros. Para pagar 3 euros. Total, y no ha habido acuerdo, no se ha conseguido. Sí, ahora lo que había, que el primer día tuvimos nosotros para llevar mi bisnieto, valía 1,50 el primer día del niño y el otro día, y al otro día creo que era 2,50. Sí, 2,50 y algunos 3 euros. Y algunos 3. Nosotros fuimos el primer día y lo montamos. Claro. Para de este no puede ser más, es que es imposible. Claro. Hombre, si lo ponen un poquito más barato, pues siempre harán más, digo yo. Porque es que... También se abre el plazo de inscripción en las aulas municipales de cultura, de danza clásica, danza española, teatro, pintura y guitarra. Sí, eso sí. Se hace en el teatro municipal, la mañana, ¿no? Del 3 al 21 de junio, pero del 3 al 21 de julio son para los antiguos alumnos. Después, a partir del 15 de julio, la dependencia del teatro, en el tablón de anuncios del ayuntamiento y la página web del ayuntamiento, saldrá el listado definitivo del número de plazas que quedan vacantes para los nuevos y nuevas alumnos y alumnas de nuevo ingreso, es decir, para los que nunca. Y luego en septiembre se abrirá un segundo plazo del 2 al 11 de septiembre también para de nuevo ingreso. Pero ahora mismo del 3 al 21 de junio son solamente para los antiguos alumnos y alumnas. ¿Y este año sube el plazo de matrícula? ¿O qué me 55 que euros vale. El precio, entonces, 55 euros la matrícula. La matrícula, pero luego no hay que pagar. Por lo menos antes, cuando yo estaba, no había que pagar nada. Pagaban la matrícula no, y... No sé por qué me han dicho que igual... No sé, no lo sé. Me lo dijo antes había que pagar la matrícula porque yo la pagaba cuando... No, la matrícula sí, pero luego... Pero después que... ya vale, durante pues el resto del tiempo no. Nada. Que mi nieta lleva ahí mucho tiempo, la de mi José Luis. Y quería comentar otra cosa que hay, que es esto, el octavo programa formativo dirigido a la AMPA, es decir, a las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, y a todos los profesionales y todas las profesionales, sean maestros, profesores, médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, trabajadores sociales, etcétera, que va a haber un curso para la prevención de la violencia de género en la calle Evaristo Espinosa, en el Salón de Actos de Servicios Sociales. Los días, el día 3 y 10 de junio. El horario será de 10 a la 1. Y las inscripciones se hacen en el Centro de la Mujer, en la calle Portugal, número 9. ¿Y qué días son? ¿Son días son de semana? Son días 3 y 10 de junio. Son, el 3 y el 10 de junio. Este lunes empieza ya el primer día y luego la semana siguiente me imagino que será el otro lunes, que es 10 de junio. Desde las 10 de la mañana hasta la 1. La inscripción hay que hacerla en el Centro Informativo de la Mujer. Centro de Información. Formación a la Mujer. Pero luego el curso, el programa este va a tener lugar en el Salón de Actos del Servicio Social, en la calle Evaristo Espinosa, número 8, de 10 a 1. Te dice a 1 que es mal horario, ¿no? Para mí fatal, a mí me gustaría apuntarme porque me interesan todos estos temas, pero al estar trabajando, pues no puedo. Claro, es que habrá mucha gente que estará trabajando. El 3 cae el lunes. Y el 10 también el lunes. Sí. Y el 10 el lunes también, ¿no? El 10. Hombre, fuera el día por la, es sábado. Fuera por la tarde sí que me apuntaba. Claro, es un horario así porque un poco... Porque además de momento... Complicado. No. Bueno, esto para que no me lo mantengo bien. Este es programa formativo para la prevención de la violencia de género, pero esto va dirigido solamente a la AMPA, a las asociaciones de alumnos y alumnas de padres y madres, y a los profesionales. Psicólogos, orientadores, maestros, maestras, profesores, profesoras, médicos, médicas, etcétera. Claro, por eso lo digo, porque casi todo el mundo está trabajando a la mañana. Efectivamente. Tendrán que mirar a ver si. Bueno. Aquí las AMPA, la mayoría están formadas por mujeres que si no trabajan fuera de su casa, pues. Pueden ir. Pueden dejar esos dos días la casa más ligerita, recoger la madre ligerita y pero se es padres acusa. Y madres. A ver, padres, los padres para que vayan también los padres. Claro, es que estoy trabajando, no puede ir hasta ahora. El 8 de junio, excursión de los Ziquitraques. Se pueden apuntar este lunes en el bar antiguo de los Pepitos. Allí se puede apuntar la gente para ir a la playa Nerja y hacer una ruta por allí. A mí me encantaría, pero me dais un poco de miedo. Yo te lo digo dais porque sé que tú vas a estas cosas. Y andamos mucho, ¿no? Y quiero andar. Bueno, al día si siguiente yo puedo, quiero andar. Tú puedes. Pero simplemente levantarme en la cama, si puedo. Alegría ya, de poder ir a su sitio. A la playa de Nerja, bonita, muy bonito. Sí, pero hay una ruta también. Sí, sí, muy bonito. Y también el día 8 a las 9 y media de la noche se celebra la carrera nocturna Ribera del Genil, como dije antes, y las inscripciones se podrán realizar desde el 27 de mayo y tendrá un límite de 400 atletas, porque viene ya tanta gente que es que no se puede organizar con tanta gente. Y el recorrido es de 8 kilómetros, como y el río no es tan grande, año. No es tan grande, Claro. Y también ese fin de semana, el 7 y el 8 de junio, ya empezamos, o no sé si ya habrán empezado, con las fiestas de los colegios de fin de curso. El 7 y 8 de junio sé que es la del Blas Infante. ¿Tu colegio, Toñi? Mi colegio es la última semana, el jueves, no me acuerdo qué día es, si el día 20 creo que es, porque el 21 se dan las vacaciones, el jueves, el 20 de junio. Ya empezarán en todas partes, en todos los colegios. Bueno, pues nada más, ya terminamos. ¿La guardería hoy también terminan con los colegios? No, la guardería no, ¿no? No. La guardería tiene. Julio también tiene. Julio tienen, sí. Yo se lo llamo nieto, digo yo, para mí que julio tiene. Que será agosto y septiembre. Agosto. No, agosto nada. Solo. Bueno, mi chico va detrás de la plaza. Bueno, pues nada. Ya nos despedimos, saludamos a nuestras compañeras y compañeros de las radios comunitarias que nunca nos acordamos. Hola. Y hola, a todo el mundo. A todo el mundo. Y nos retransmiten Radiópolis, Nosotras en el Mundo, o un montón de programas de emisoras amigas. Qué estupendo. Y ya nos despedimos. Y les esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Liberté, longtemps je t'ai gardé, comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune. Pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière.